Manual Radial, permacultura en tus manos. Esta semana en Manual Radial vamos a conversar sobre una flor muy particular que es la caléndula. Esta planta se da con mucha facilidad en climas templados. Nosotros acá en Chiloé hemos sembrado y realmente se da en todo su esplendor, así que por lo menos hasta Chiloé no hay ningún problema. Se autogermina, de manera que requiere realmente muy pocos cuidados, es decir, uno puede sembrar la semilla directamente en la tierra y teniendo suficiente agua y siendo la temporada correcta, o sea, hay que sembrarla de octubre en adelante, bueno, en la zona central de Chile puede ser incluso quizás en septiembre, se va a dar con mucha facilidad y no necesita muchos cuidados. Incluso es bueno sembrarla cerca de algunas otras plantas porque puede cumplir un buen rol para otras plantas, pero eso ya es tema de otro manual radial quizás. Lo importante, lo que queremos conversar hoy, es que la caléndula es una excelente flor para cuidados de la piel. Entonces les vamos a contar cómo hacer un aceite macerado de flores de caléndula. Primero se cosechan las flores y se dejan secar. Puede ser en un secador solar, como en un lugar que sea seco y tibio. Acá en Chiloé lo hacemos, por ejemplo, en el collín, arriba de la estufa leña, o en una bolsita de papel sobre el refrigerador, en especial si el refrigerador está más o menos cerca de la calefacción, ¿no? Entonces las flores se deshidratan y luego se llena una botella, por ejemplo, o un frasco grande con las flores deshidratadas y se completa el frasco con aceite vegetal. Puede ser de maravilla o de oliva, dependiendo, claro, del gusto de cada una. A veces habemos quienes nos encanta el olor del aceite de oliva, pero hay personas que lo encuentran un poco fuerte y prefieren el de maravilla. El frasco se deja cerrado en un lugar, ojalá oscuro y relativamente fresco, puede ser dentro de un mueble de la cocina, durante mínimo 2 semanas. Ojalá más, ojalá 1 o 2 meses, para que quede bien, bien concentrado y el aceite va a tomar, en el caso del aceite de maravilla, va a tomar un color anaranjado. Cuando esto es así, pueden ya pasar a colar el aceite y desechar los pétalos secos y conservar este aceite. ¿Qué es lo que se puede hacer con el aceite? Se puede hacer ungüento para las manos, para los labios. Entonces se pone en una ollita el aceite macerado y se va agregando cera de abejas. Más o menos 5 gramos de cera de abejas por cada 2 cucharadas de aceite macerado. Se calienta a fuego bien, bien suave hasta que la cera se haya derretido y se puede introducir para ir probando si es que fue suficiente cera. Se introduce una cuchara fría en la ollita y se remueve. Si la mezcla se adhiere rápidamente a la cuchara, está lista. Entonces, cuando ya está todo bien mezclado y tiene este punto, esta consistencia, se completan pequeños frasquitos y se tapan, bien tapado en buenas condiciones, se deja en un lugar oscuro y fresco, puede durar hasta 1 año esta preparación. Y nos sirve para las manos, para la piel en general, para la cara, de repente en la noche, cuando queremos hacer un intensivo de hidratación, y además para los labios es muy bueno. Para quienes trabajamos más en el patio, suele uno tener, ¿no es cierto?, rasguños o sequedad en la piel. Entonces, cuando no hay lana que lavar, que también ayuda la lana de oveja, esto es un muy buen ungüento a tener en casa. Otra cosa que podemos preparar con las mismas hojitas de caléndula y el aceite macerado es un jabón natural que realmente no contamina el agua ni el medio ambiente. Se pone en un frasco ancho sal de mar, sal gruesa, unos 5 centímetros al fondo del frasco y se mezcla con flores secas de caléndula. Luego se cubre con el aceite de caléndula macerado. se mezcla todo esto y se deja cerca del lugar donde uno se va a lavar las manos. Al momento de lavarse las manos, uno toma este ungüento, se refriega las manos y se enjuaga igual que un jabón normal, y las manos van a quedar no solamente limpias, sino muy, muy suaves. Esto fue Manual Radial, Permacultura en tus manos.